Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 34. Hablando de Roma. Con un esfuerzo inimaginable, Ignacio sube el resto de los escalones hasta entrar a su casa. La horrible idea de Guido y Lola en pareja es lo único en lo que puede pensar, a tal punto que se olvida por completo de la sospecha de su hermano. Intentando disimular su enfado, pregunta: ¿Cómo has dicho? ¿Acaso salías con Lola? Guido coge una manzana y la pela con un cuchillo mientras responde: Hace un par de meses, pero no viene siendo fácil, la verdad. No me malinterpretes, ella es genial y la conexión física que tenemos es... Bueno, no voy a entrar en detalles. Ignacio aprieta los puños para contenerse. Guido continúa: Pero es una relación muy volátil e intensa. Todo el tiempo se enfada conmigo, y la mitad de las veces ni sé por qué. Ignacio respira hondo y responde: ¿Has probado a preguntarle la razón? Guido mira a su hermano por un segundo, pero luego hace un gesto con la mano y exclama: Claro que sí, pero ya sabes cómo son las tías a veces. Papá dice que esa actitud es justamente lo que le trae problemas siendo líder de los mineros. Debería estar agradecida por el rol que tiene en este pueblo. Ignacio lo interrumpe con voz firme. No le faltes al respeto de ese modo. Guido abre la boca para responderle, pero justo suena el teléfono y va a buscarlo. Abre los ojos y balbucea unas palabras, pero rápidamente se calla y mira a Ignacio con enfado. Le pasa el teléfono y dice: Hablando de Roma. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Salir. To go out with someone. Manzana. Apple. Pelar. To peel. Cuchillo. Knife. No me malinterpretes. Don't get me wrong. Apretar. To clench. Hondo. Deep. Tías. Popular women. Agradecida. Grateful. Sonar. To ring. Balbucear. To babble. And now, let's listen to the story one more time. Treinta y cuatro. Hablando de Roma.